Estás escuchando Bandera a Cuadros, tu programa de Far Radio. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos! Un saludo, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Far Radio Bandera a Cuadros, el programa de la Federación Andaluza de Automovilismo. Comenzamos la segunda temporada, programa ya número 32, y contaremos como siempre con Susana Padilla para hablarnos de toda la actualidad del motor andaluz y con Julio Romero y este que os habla Ángel Castillo con el motor internacional. Retomamos la actualidad y el pulso informativo en una nueva temporada 2020 que se presenta sin duda apasionante. Hablaremos de todo lo que se nos viene encima en este campeonato, un total de 86 pruebas y, por supuesto, hablaremos con sus protagonistas, organizadores, clubes y pilotos que también son parte integrante en este mundo del motor andaluz. Hoy, para empezar, hablaremos de lo que va a ocurrir este próximo fin de semana en Carboneras, el primer rally de asfalto de la temporada, pero también le avanzaremos lo que va a dar de sí otro campeonato que arrancó el año pasado con mucho éxito, como es el Extreme 4x4. En Mujer y Motor hablaremos con una de las grandes protagonistas de la pasada temporada, concretamente con Rocío Belén Espinosa, que nos hablará del subcampeonato recogido el año pasado y de los retos que nos esperan para este curso. En Motor Internacional hablaremos de la presentación de los equipos para esta temporada 2020 y de los problemas que está causando al calendario el coronavirus y el aplazamiento del Gran Premio de China sin fecha definida por el momento. Hablaremos de todo esto en el día de hoy. Programa número 32, esto es Bandera a Cuadros, ¡arrancamos! El Campeonato de Andalucía de Rallys de Asfalto 2020 arranca en Almería. Primer rally de Carboneras, el sábado 15 de febrero, salida de participantes desde la Plaza del Castillo de San Andrés. Puedes seguir los tramos cronometrados en La Islica, Cueva del Pájaro, Zafailí, El Argamasón y La Palmerosa. ¿Te lo vas a perder? Federación Andaluza de Automovilismo. Pasión por el motor. Motor Andaluz. Como ya sabéis en redes sociales, esta semana presentábamos lo que va a ser la temporada 2020 en Andalucía, un calendario de 86 pruebas divididas en 13 campeonatos. Lo hacíamos en el transcurso de una rueda de prensa que nuestro presidente Manuel Alonso realizaba en las instalaciones que hacemos nuestro programa, en el circuito de velocidad de Jerez Ángel Nieto. Una rueda de prensa en la que nuestro presidente estaba acompañado también por el delegado provincial de la FA en la provincia de Cádiz, el veterano Amador Jaén, al que ya bien conocéis, y también por Paco Galera, presidente de la Escudería Sur y organizador responsable de casi todas las pruebas de la provincia de Cádiz. Esto es lo que nos contaban. Bueno, pues buenos días. En primer lugar, daros las gracias a toda la prensa que, por acompañarnos aquí en esta presentación del calendario de los campeonatos de Andalucía de automovilismo. Muchas gracias a Paco García Galera, como presidente de Escudería Sur, por acompañarnos como club más representativo dentro de la provincia de Cádiz y, como no, Amador Jaén, como delegado provincial de la Federación Andaluza de Automovilismo. Bueno, Podemos pensar o pueden decir que por qué esta presentación se hace en Jerez. Pues muy sencillo, porque en Jerez es nuestra casa, es la casa de la Federación Andaluza de Automovilismo, donde tenemos nuestra sede, y creo que es el sitio más importante donde se pueden presentar los calendarios, porque entre otras cosas también es la provincia que más pruebas aporta a los campeonatos de Andalucía de todas las modalidades. Hoy vamos a presentar un calendario que es el calendario más espectacular de la historia del automovilismo en Andalucía. Presentamos 87 pruebas de 13 campeonatos diferentes, ¿eh? Empezamos por el rally y terminamos por el slalom, ¿vale? Dentro de esas 87 pruebas tenemos 9 pruebas de campeonato de España y 2 pruebas internacionales. Empezando por el Campeonato de Andalucía de Rally de Asfalto, podemos decir que este año se prevé un campeonato bastante atractivo. Lo primero, porque tenemos 9 pruebas, y lo segundo, porque se engancha al campeonato una serie de pilotos que creo que va a ser un atractivo y va a ser un gran espectáculo lo que vamos a tener, ya que aunque digamos que el primer puesto parece ser que volvemos a tenerlo un poco reñido, ya que Aznar y su Porsche, a priori podemos pensar que sea invencible, pero sí es verdad que vamos a tener un grupo de pilotos como va a ser Alberto García, Ernesto Salguero, Sergio Capel, Mario Morillo, Javier García, Rafa Galán, o sea, una serie de pilotos que van a dar un gran espectáculo, que van a luchar, porque son pilotos muy buenos, con unos coches muy similares, y hay un grupo de 7-8 pilotos. Creo que el espectáculo lo vamos a tener asegurado en este 2020, en el Campeonato de Andalucía de rally de asfalto. Como natural, por parte de la Federación, para incentivar a los participantes, o sea, que se sumen a los campeonatos, seguimos manteniendo la Copa FA, la Copa de la Federación, en la que este año hemos hecho una apuesta importante en cuanto a premios para incentivar a todos esos jóvenes que les cuesta llegar a un rally, porque sabemos que es un deporte que es bastante costoso. Entonces, bueno, pues hemos hecho un esfuerzo especial por parte de la Federación, en la que, bueno, vamos a destinar al final de año, entre los premios de Rally por Rally como los premios finales, va a estar en torno a 20.000 euros lo que se va a destinar a la Copa FA, con unos premios de final de año de 6.000 euros al primero, 3.000 euros, 4.500 al segundo y 3.000 euros al tercero, que son premios que se van a dar como beca para que se gasten o se recuperen en las pruebas que se participen en 2021, porque el fin de la Federación es seguir sumando gente a los campeonatos, ¿vale? También este año vamos a estar representados a nivel nacional por Germán Leal, que es un valor seguro a priori, que nos va a representar dentro de la Copa Dacia Nacional, porque como bien sabéis ha sido el vencedor de la Copa Sandero Andalucía en 2019. Entonces en 2020 va a ser el representante andaluz. Esperamos que consigamos el éxito que en 2019 con Jonathan Álvarez se escapó por muy poco al ser subcampeón de España. Vamos a ver si este año se consiguiera el campeonato, y yo creo que lo vamos a tener por la mano. En montaña volvemos a 14 pruebas, como así la tuvimos en 2018, en la que se recupera la subida a la mota, que en 2019 no se ha realizado. En 2020 volvemos a recuperar la subida a la mota y Ubrique, como sabéis que por motivo de elecciones no se pudo realizar en 2019, en 2020 viene y con mucha más fuerza, porque es el 25 aniversario, y sé que me consta que por parte de la organización y del Ayuntamiento de Ubrique están bastante involucrados para que la prueba sea un referente de los 25 años. También se recupera una histórica por parte de la Escudería Sur, una histórica subida de la subida Castellar, que también es una subida que estuvo antaño en el calendario durante varios años, y que es una subida a la que todos los pilotos le tienen, es muy atractiva para todos. En las demás modalidades, pues bueno, tendremos 8 rally cronos, que es una modalidad que va en auge, que va subiendo. Tenemos 7 cronometradas, 2 de ellas dobles. Tenemos 7 pruebas del Campeonato de Andalucía de Trim 4x4, una modalidad que, como sabéis, viene del trial, es una modalidad totalmente nueva en Andalucía y en España, que no existía. La copiamos del campeonato portugués, porque la última prueba del campeonato de Portugal se realizó en 2018 en Mija, en Málaga, Vimos lo atractivo que era, entonces se copió en 2019. En 2019 hemos tenido 7 pruebas, una de ellas en Portugal, en Coso, puntual para el campeonato de Andalucía, y también hemos vuelto a cerrar el campeonato de Portugal de String 4x4 en la ciudad, en la población de Mijas, con más de 50 participantes. Es una modalidad muy espectacular y para este año tenemos calendadas 7 pruebas, una de ellas también en Portugal, lo mismo que en 2019. Tendremos 5 pruebas en circuito, visitando todos los circuitos de la región. Tendremos 4 pruebas de karting, 4 pruebas de autocross. Se crea el Campeonato de Andalucía de Drifting, un campeonato que la Federación Española lo puso en marcha hace 2 años y que ahora en Andalucía también tenemos previsto de que en 2020 tengamos el Campeonato de Andalucía de Drifting. Como mínimo está previsto que haya 2 pruebas. Una, esperamos que sea aquí en el circuito de Jerez, donde está previsto realizarla, y como no, la carrera de tractores, que es histórica en Guadalcacín todos los años. En karting tenemos empezamos con la, ahora en el mes de febrero, el día 22 de febrero, con la Winter Cup de Rota, una prueba internacional en la que tendremos 250 equipos de toda Europa. O sea, la tendremos dentro de 3 semanas, o sea, el 22 de febrero, como os digo, en Campillo, en Huelva. Perdón, en Campillo, en Málaga. También tenemos en Campillo una prueba de Campeonato de España, que será en el mes de junio, y nosotros tendremos las 4 pruebas del Campeonato de Andalucía, que volvemos a realizar este año en Cartaya, Huelva, en Villafranca, en Córdoba, y en Campillo, en Málaga. Como sabéis, la Federación Andaluza de Automovilismo en 2019 fue la pionera a nivel nacional de poner en marcha una selección regional de automovilismo. La hicimos dentro de la modalidad de karting. Eso dio pie a que la Federación Española viera lo atractivo que podía ser para las demás federaciones y que para 2020 se haya convocado por parte de la Federación Española el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas dentro de la modalidad de karting. Esperamos que, bueno, luchar por él este año y, ¿por qué no?, de que la Federación Andaluza consiguiera ese Campeonato de España de Selecciones en su primera edición. Eso en cuanto a los campeonatos de Andalucía en general. En cuanto a Cádiz en particular, aunque ahora Paco nos dará ya datos más precisos y Amador también nos dirá algo, yo, así a grosso modo, puedo decir que Cádiz está de enhorabuena, porque aunque ha estado unos años que Almería lo ha superado en un número de pruebas, este año vuelve a ser Cádiz la provincia que más pruebas aporta a los campeonatos de Andalucía. Vamos a tener 19 pruebas en la provincia de Cádiz de todas las modalidades. Para hacer esas 19 pruebas se visitan más de 25 pueblos de toda la provincia. De esos pueblos, como es natural, la gran mayoría por la parte de la Sierra de Cádiz. El Open Provincial de Cádiz se iniciará con la subida al GAE el 7 y 8 de marzo. Se recupera la subida de Ubrique, como he dicho antes, y lo mismo que la subida de Castellar, en detrimento de Olvera, Torre Aláquime, pero bueno, el organizador ha visto oportuno el cambiar la sede porque Olvera, Torre Aláquime no era del agrado de todo el mundo. En Jerez tendremos el Rally de Jerez, ya en su nueva edición. Tendremos el Slalom también, que cierra el Campeonato de Andalucía del Slalom allá por el mes de diciembre. Tendremos también una prueba del Campeonato de España de Turismo en el mes de junio. Y tendremos 2 pruebas del Campeonato de Andalucía de Velocidad en Circuito. Una que iremos con el Campeonato de España en el mes de junio y la otra pues cerrando el calendario pues, allá por el mes de diciembre. En el Campeonato de Andalucía de Cronometrada, también este año será por primera vez, se hará una cronometrada, yo creo que hasta ahora no se había hecho ninguna en la provincia de Cádiz, y se hará en Zahara, iniciando una modalidad en que en Zahara es histórica por los rallies, pero se inicia con una nueva modalidad que también será bastante espectacular a 2 días. En el Slalom volverá a ser Cádiz la referencia a nivel andaluz, porque tiene 5 pruebas de la de calendada, con lo cual pues, la mitad del campeonato se hace en la provincia de Córdoba, perdón, de Cádiz, aunque sí tenemos que estar contentos de que poco a poco se va abriendo a las demás provincias. Ya tenemos este año, tenemos calendado el Alon en Málaga, tenemos en Granada, tenemos en Almería, entonces pues es motivo de estar contento de ver que se va abriendo a las demás provincias cuando antes estaba cerrado aquí en Cádiz. Y como he dicho antes, a finales de en septiembre volveremos con la estupenda carrera de tractores como todo el año, ¿vale? Así que por mi parte, muchísimas gracias a todos y bueno, le doy la palabra a Paco para que haga su presentación del campeonato provincial y que nos diga lo que quiera oportuno. Bueno, yo, buenos días, gracias por asistir. En principio, Manolo ha dicho ya prácticamente todo lo que podíamos hablar de la provincia de Cádiz. Nosotros volveremos a hacer, creo que, el organizador que más pruebas hace en Andalucía. Este año volveremos a hacer 3 montañas, un rally, el Sierra de Cádiz, haremos 4 slalom y una cronometrada. Como bien apuntaba el presidente, es la primera vez que nos vamos a meter en esta especialidad. Con lo cual yo creo que vamos a estar entretenidos a partir del 7-8 de marzo, que es cuando empezamos con la subida al Gar. Ahí tenéis el calendario que forma tanto nuestras pruebas como el resto del Open. O sea, además de nuestras pruebas está el Rally de Jerez, el Slalom de Jerez y la subida a Urique, que junto con el resto de pruebas de la Escudería Sur, pues son las que forman el campeonato provincial. A nosotros, bueno, en principio llevamos muchos años con la mayoría de las pruebas. O sea, Algar cumple 29 años, el Sierra de Cádiz cumple 24 años este año, con salida este año en Grazalema, sede de Grazalema. Y Vejer, que es la tercera prueba más antigua de Andalucía, este año cumple 7 años. Es decir, que no son pruebas nuevas, ya todo el mundo nos conoce, sabéis de sobra en lo que somos capaces de hacer año tras año. Y nuestro fuerte, como siempre, suele ser pues esas pruebas que muchos creen que no son competiciones, pero sí que lo son, muy divertidas y muy baratas, que son los slalom. Este año haremos 4, empezaremos en Arcos, después haremos Conil, haremos San Fernando y acabaremos en el Bosque. Entonces, pues bueno, creo que esa es nuestra tarjeta de visita y encantados con poder seguir haciendo automovilismo año tras año. Vale, para ahora, Amador Jaén, delegado provincial de la Federación Andaluza de Automovilismo. Bueno, buenos días a todos. Ya después de haber escuchado a nuestro presidente y a Paco Melero, poco tengo que decir, ¿no? Solo decir como deportista y como delegado que la Federación, bajo mi punto de vista, está haciendo un buen trabajo, que está claro que nunca llueve a gusto de todo el mundo, pero yo sigo confiando en las personas, como siempre. Y veo que la Federación lleva un camino y un rumbo pues muy correcto, ¿no? Y solo decir que lo de la provincia de Cádiz es pues, un ejemplo a seguir, ¿no? Porque una provincia con tantísimas pruebas, tocamos todos los palos, es digno de admirar, por supuesto. Y con Paco Galera, por supuesto, al frente, ¿no? También el Rally de Jerez, muy importante, no quiero dejar nada, todo es importante, todo suma y todo sigue. Y poco más tengo que decir que nada, que nos espera un año muy intenso, de muchísimo trabajo, como siempre, todo se puede mejorar y seguro que la Federación, de lo que se hace mal o regular algún año, para el siguiente lo mejora. Lo tengo comprobado ya desde el tiempo que está Manolo. Y nada más, gracias a todos por la asistencia. Bueno, pues ya para terminar, agradecer a todos vuestra presencia y, cómo no, agradecer enormemente a todos los clubes de Andalucía, que son los que ponen en valor y los que ponen en marcha estas 87 pruebas de los campeonatos de Andalucía. Son los verdaderos artífices de este gran calendario. También, como es natural, todos los oficiales y todos los comisarios que actúan en Andalucía, y esos 1.800 federados que tenemos en Andalucía, de todas las modalidades y todas las categorías, que son lo más importante de este proyecto, ¿vale? sin esos 1.800 federados no existiría esto. Entonces, bueno, pues es un cúmulo de todo, aunando fuerzas, pilotos, organizadores y la federación coordinando todo, pues se consigue que este calendario, que en 2019 se ha sacado adelante con 72 pruebas, bueno, pues que este año esa subida que tenemos de en torno a un 15%, pues que sea efectiva y que a final de año hablemos de que se han realizado el 95% de las pruebas, como así ocurrió en 2019. Muchas gracias a todos y si tenéis alguna pregunta, pues tenéis. Arranca la emoción. ¿Estás preparado? Campeonato de Andalucía de Karting 2020. Vuelve la adrenalina. Ya te puedes inscribir en el único campeonato federado de Andalucía. Alevines, cadetes, juniors y seniors. Todos tienen su sitio en nuestro campeonato. Y si eres campeón o subcampeón, te seleccionamos para el Campeonato de España. Con el apoyo audiovisual de la FA, te ofrecemos cobertura informativa en nuestros canales de radio y televisión. ¿Te subes con nosotros? Inscríbete en nuestra página web www.faa.net. Federación Andaluza de Automovilismo. Pasión por el motor. Bueno, pues como decíamos, ya este fin de semana tenemos la primera prueba oficial de la temporada, el primer rally de Carboneras, organizado por el Automóvil Club Almería, cuyo presidente saludamos a esta hora en Bandera Cuadros. José López Collado, buenas tardes. Buenas tardes. Todo preparado prácticamente para el inicio, dar ese banderazo de salida al rally, primer rally de Carboneras, este próximo sábado, desde la plaza también del Castillo de San Andrés en Carboneras. Ha sido complicado, ha habido problemas en los últimos días, pero finalmente todo ha quedado subsanado y finalmente la competición arrancará este sábado. Pues efectivamente, nos ha costado mucho trabajo sacar esta prueba para adelante, pero bueno, todo está en marcha, todo está a falta de los últimos retoques, como siempre, hasta el último día, pero en fin, todo preparado, con mucha ilusión, con muchas ganas por parte nuestra de organizadores, tanto por parte del Ayuntamiento de Almería y todas las entidades que colaboran con nosotros. El Automóvil todo... Club Almería, sí, dime, José. Pues nada, que todo está muy bien, todo preparado, a falta de los últimos flecos que siempre quedan para última hora, pero bueno, que está todo totalmente en orden. Claro, aunque ya tenéis experiencia en la organización de pruebas, en fin, son muchas a lo largo del calendario, pero poner en marcha un nuevo rally, imagino que también tiene que ser todo un reto, ¿no? Y toda una responsabilidad. Pues sí, la verdad que este rally ha sido un reto para nosotros, lo primero porque discurre por un parque nacional, por un parque natural, perdón, de Cabo Gata a Níjar, y bueno, pues son otros temas, luego ya por el tema que el año pasado también se suspendió por temas de calendario y tal, pero en fin, que como estamos trabajando desde el año pasado, pues está todo muy bien organizado y todo preparado, y con mucha ilusión por parte tanto de pilotos como aficionados y el pueblo que nos recibe. Vamos con las manos abiertas porque están con muchas ganas de este rally. Claro que sí. Avánzanos un poquito cómo es el recorrido de este rally. Ya han confirmado prácticamente pues casi todos los pilotos. Esta tarde se publicará la lista oficial de inscritos. Pero bueno, estarán los mejores en un recorrido que además hemos visto en estos días en el roadbook, que es absolutamente impresionante, ¿no? Efectivamente. Bueno, esto discurre por un tramo que se llama Llano Don Antonio. Cuando empieza justo pegado a la carretera nacional a 341 y termina en la Cueva del Pájaro, que es un tramo, tiene muchas rectas, tiene bajadas y luego ya el último tramo del, pues subida y muchas curvas, horquillas, o sea que es un tramo muy muy bonito, que los pilotos, la verdad que el que lo ha comentado, pues están encantados de hacer este rally. Claro que sí. Y con la posibilidad además de dar a conocer también, porque también es objetivo aparte de vosotros los organizadores, de dar a conocer pues otros territorios, otros trazados en la provincia de Almería, que ya tiene tradición en esto de los rallies, y nuevas poblaciones, ¿no? Que también se abren al automovilismo y que vosotros imagino que confiáis que os van a coger con los brazos abiertos, ¿no? Pues la verdad es que sí, porque el segundo tramo de este rally ya era un tramo mítico de los años del Costa del Sol, que en aquellos tiempos se llamaba Caballón, la prueba que se llama Caballón, la gente muy antigua, que hemos corrido en ese tramo, y luego tenían otro tramo que se llamaba Sopalmo, que era espectacular en los rallies costeros cuando eran campeonatos de España y cuando eran rallies internacionales. O sea que esto es recordar, porque este pueblo nos ha cogido siempre al rally, y es recordar tiempo para la gente, claro, ya de edad, que corrían los rallies. Claro. O sea que ellos han querido recoger, han querido hacer este rally para recordar que este pueblo antes ha tenido pruebas importantes. O sea que tiene un componente afectivo muy muy importante, ¿no? Y de la memoria de los más veteranos, ¿no?, del automovilismo de Almería. Efectivamente, de Almería y de España internacional, porque esto era cuando se hacía el rally internacional y hacíamos estos dos tramos, tanto Caballón como Sopalmo. Cierto es. José, coméntanos un poquito, ya nos has comentado el recorrido, cómo va a ser, pero para todos aquellos aficionados que nos estén escuchando y quieren saber puntos de interés para poder seguir la prueba, coméntanos un poquito cuáles son esas localizaciones, porque tengo entendido que las verificaciones eran por la mañana en el mismo pueblo de Carboneras, pero bueno, hay un par de puntos importantes en el recorrido que no deberían perderse. Bueno, la verdad es que las pruebas están muy acceso a la carretera nacional, a la general, está muy fácil, lo que pasa es que hay que llegar con antelación para poder entrar tanto en la prueba de La Palmerosa como en Llano Don Antonio. Hay que llegar con su antelación, que ya en la página web y demás, tanto de Federación como del Rally de Carbonera, estará bien especificado en la medio de comunicación. Y, por supuesto, en la prensa local, porque ahora mismo me sería imposible poder comentártelo, pero en fin, que sí que te digo que en las redes sociales va a estar muy bien los puntos de interés para que el público pueda disfrutar de la prueba. Recordamos para nuestros oyentes, la salida será el sábado a las 4 de la tarde, salida del primer participante desde la Plaza del Castillo de San Andrés, un punto también importante porque además pues muy cerquita estará ubicado el parque cerrado y bueno, siempre hay interés, ¿no?, por conocer de primera mano, ¿no?, pues esa caravana importante de automovilismo. Sí, dime. No sé si se ha visto ya, porque se ha adelantado una hora la salida. No sé si ha salido ya en la reglamentación, pero en fin, que se adelanta. Pues estará. A las 4, pues lo avanzamos. El participante saldrá a las 3. A las 3, adelantamos. Con motivo de que la gente, entonces todo se adelanta una hora. Y bueno, que no hay muy fácil acceso, estará todo muy muy fácil para que el espectador vaya a disfrutar de la prueba. Claro que sí. Un sábado por la tarde, que será espectacular. Claro, y con el buen tiempo que además, pues seguro que va a acompañar este fin de semana. Recordamos a nuestros oyentes, José, algunos de los municipios por los que va a discurrir este primer rally de Carbonera serán La Islica, Cueva del Pájaro, Fazajalí, ¿lo he dicho bien? Creo que sí. Efectivamente, eso sí. Es. Sí. El Argamasón y La Palmerosa, en fin, municipios que también, pues obviamente, se podrán conocer gracias al automovilismo, como muchos de otros pueblos de Andalucía. José, no te queremos robar más tiempo porque sabemos que estás inmerso en toda la organización y le he puesto a punto para este próximo sábado, pero sí que te quería preguntar por los retos, los objetivos para esta temporada, porque además del Rally de Carboneras, obviamente, el Rally de Almería, pues también está ahí casi a la vuelta de la esquina. Pues sí, la verdad que estamos trabajando ya en nuestro Rally Costa del Sol, que este año se va a hacer en el mes de abril, y con este, pues en el momento que terminaremos los últimos preparativos para estar a todo en su tiempo bien organizado, como nosotros nos gusta hacer. Claro que sí. Pues todo un espectáculo. Toda la suerte del mundo al Automóvil Club de Almería por ese ingente esfuerzo que hace cada año por dotar de pruebas al Campeonato también Provincial de Automovilismo de Almería. Lo dicho, muchísimas gracias, José López, y mucha suerte para este fin de semana. A ustedes también, muchas gracias. La FA y el Campeonato de Andalucía de Rallys de Asfalto vuelven con fuerza. En 2020 te ofrecemos mucho más. Los rallies de asfalto serán este año nuestros grandes protagonistas, con grandes apoyos económicos a los equipos que disputan nuestro campeonato al completo. Con bonificaciones de inscripciones a la Copa FA, vehículos R2 y R3 y a los mejores clasificados del campeonato. Esta temporada seguimos apoyando a nuestros juniors, con la mayor difusión a las copas en nuestros canales de radio y televisión.

Yo empecé a interesarme por este deporte pues gracias a mi pareja, Rafael Galán. Ajá. Él es piloto y pues yo tenía mucha curiosidad por este mundo y le propuse hacer una prueba juntos. Uh-huh. ¿Y de eso cuánto hace, Rocío? Pues esto fue en el año 2018. Yo me estrené como copiloto en el Sierra Morena. Ajá. Y la verdad que no fue el mejor rally porque tuvimos que abandonar por una avería mecánica, pero fue donde se despertó mi pasión por este deporte. Entonces una trayectoria rápida y meteórica, ¿no? Y súper exitosa, sí. porque ya el año pasado, como hemos dicho, subcampeona de copilotos, no sé si entraba en tus expectativas, obviamente por el piloto sí, por Rafael Galán, pero bueno, no sé si tú incluso soñabas en algún momento en que pudieras también proclamarte campeona de féminas. La verdad que no contaba con ello y estoy muy contenta. No era una cosa que la tuviese planeada ni que la hubiese pensado antes. Y bueno, pues la verdad que muy contenta. ¿Y en casa cómo se toman esto de verte cada fin de semana pues metida en un coche de competición y recorriendo Andalucía? Bueno, pues al no ser una familia racing, como que no entienden mucho este deporte. Pero bueno, lo llevan bien. Sí, ¿no? Lo de la seguridad ellos lo tienen. Ellos me ven a mí feliz, me ven contenta y... Y bueno, saben también que un coche de carrera pues es seguro. Claro que sí. A la hora de un golpe y de cualquier cosa, son coches que están bastante reforzados, van bastante bien. Y pues eso pues les tranquiliza un poco. Claro que sí. Rocío, este año imagino que vuelves al CARA, al Campeonato Andaluz de Rallys de Asfalto, este fin de semana, primera prueba en Carboneras. No sé si estarás en Carboneras exactamente, pero bueno, ¿cómo te planteas la temporada que ahora empieza? Pues este año, en principio, la idea es volver a hacer el campeonato de rally de asfalto de Andalucía. Este año queremos salir con un 208, con un R2 y como piloto pues Rafael Galán. Uh-huh. O sea que con toda la... Salimos en el primer rally de Carboneras. De Carboneras, eso es. En la primera prueba del campeonato y ahí es donde vamos a estrenar también coche. Uh-huh. Nos decías también a micrófono cerrado que también pues incluso esta temporada no descartarías incluso hacer alguna prueba de piloto. Bueno, es una posibilidad que no descarto, pero bueno, ahora mismo tengo muy claro que mi asiento es el derecho, que es el que me gusta, en el que uh-huh. quiero estar y en el que ahora mismo disfruto de este deporte. Uh-huh. Es una puerta que no cierro, pero ahora mismo tengo muy claro que el derecho es el mío. Claro que sí, porque la verdad es que es una asignatura pendiente, ¿no? También de, pues no solo del sí. automovilismo andaluz, en general de todo el mundo del automovilismo, que mujeres den el paso, ¿no? De conducir, de pilotar en primera persona un coche de competición, son las menos, pero bueno, no sé si crees que bueno que se ha avanzado en los últimos años algo en este aspecto. Bueno, pues cada vez somos más las mujeres que nos interesamos por este deporte. A mí la verdad que me parece perfecto, creo que estamos avanzando muchísimo. No pienso para nada que estemos en desventaja con respecto a los hombres, uh-huh. ya que pues una cuestión como cualquier otro deporte de practicarlo y de intentar llegar a un objetivo, marcarse unas metas e intentar conseguirlas como todo en esta vida, ¿no? Claro que sí. Todo con dosis de esfuerzo y de pasión, ¿no? Que en este caso también va a partes iguales, ¿no? En esto del automovilismo. Sí. Pues Rocío, encantada de saludarte. Ya sabes que como todas las compañeras tenéis los micrófonos abiertos de la Federación para lo que necesitéis y bueno, nada más que desearte en nombre del equipo que hace este programa pues toda la suerte del mundo para este año. Una temporada que además se plantea súper interesante, ¿verdad? Sí, la verdad que se plantea un campeonato bastante bastante reñido. Nosotros vamos a intentar pues estar en la cabeza y hacerlo lo mejor posible. Claro que sí, ¿quién dijo miedo? Rocío, muchísimas Eso. Gracias y mucha suerte. Te vemos este fin de semana, gracias si te parece, y te seguimos corriendo en ese primer rally de Carboneras. Un saludo, muchas gracias. Estupendo. Un saludo, buenas tardes. Motor Internacional. Ahora llegamos a la parte de Fórmula 1, que, bueno, con este parón que hemos tenido de varios meses, pues teníamos ganas de volver a meterle mano al tema de la máxima categoría de los monoplazas, ¿no? Y en este caso, la Fórmula 1 ha sido atacada por el coronavirus, tenemos polémica en China, la propia China dio el primer paso, pues diciendo que, bueno, evidentemente, temporalmente se tenía que posponer el Gran Premio, aunque la FIA no se pronunciaba